FM La Mosca 93.5. Desde Avellaneda está transmitiendo FM La Mosca 93.5. Ni con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal Claudia? ¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estuvieron difamando Andrés, diciendo que los habíamos despedido, suspendido, no sé cuántas cosas más decía él. Quisiera que lo desmientan al aire y en vivo. Sí, totalmente, Andrés es un difamador profesional a estas alturas, pero simplemente lo tomo unas vacaciones por un fin de semana. Aparte, no aceptamos despidos sin indemnización. Bueno, en realidad los chicos estuvieron trabajando, se hacen los graciosos, porque se había hecho el precongreso de educación o precongreso pedagógico, que después vamos a hablar de eso. Estamos acá en una nueva edición de este programa que llamamos Sembradores de Vientos, y vamos a tener el placer de compartir con ustedes algunas cosas que para nosotros son importantes. Un poco de historia y un poco de actualidad. En historia nos vamos a referir a Tosco, grande entre los grandes, sindicalista de aquellos, trabajador y tipo insuperable, la verdad. Al día de hoy, por lo menos, no aparece así claramente alguien que lo pueda superar, lamentablemente. Y por otro lado, el orgullo, decía, también de compartir con ustedes algunas luchas que se están dando en estos momentos, algunas de ellas saliendo victoriosos, y en otras seguimos luchando para tratar de dar vuelta un poco la política, que justamente no nos favorece. Y uno de los temas también que vamos a hablar y con el que vamos a comenzar, porque es un bocadillo de estos días de todos los medios, con una salvedad. Vamos a leer un documento relacionado a la posición que tiene Rompiendo Cadenas, la agrupación Rompiendo Cadenas, que es una coordinadora de varias organizaciones y que también incluye a alguna gente independiente, sobre la marcha del 8 de noviembre, el 8N, como les gusta ahora llamar a todos por el número de día y la letra del mes. Y además tratar de brindar un poco nuestras opiniones sin intentar avanzar demasiado en los temas, en este tema, porque está muy muy trillado, pero queremos dar nuestra posición. Por otro lado, un poco contradice lo que nosotros siempre decimos, que en este programa vamos a tratar de hablar justamente de lo que no se habla, de las cosas que están escondidas, que los medios no se ocupan y que hacen justamente a nuestra vida central, que es la vida del trabajador, ¿no? Todo lo cotidiano, la lucha cotidiana que tenemos cada uno en su lugar de trabajo y en la sociedad toda. Entonces, sin más preámbulo, yo diría de leer el documento de Rompiendo Cadenas sobre el 8 de noviembre y sobre la marcha del 8 de noviembre, el cacerolazo, y luego brevemente un picadito de opiniones y seguimos con el programa. Ni vivimos con 6 pesos ni hacemos cacerolazos con Essen. En los últimos meses venimos asistiendo en el escenario nacional a un reacomodamiento de sectores sociales, políticos y sindicales aglutinados en torno a la proyección de una alternativa conservadora frente al populismo kirchnerista. En este contexto se han desarrollado algunas manifestaciones y cacerolazos protagonizados fundamentalmente por sectores medios y altos. Aunque no podemos, como dice el gobierno, caracterizar en bloque indiscriminadamente a todos los manifestantes como golpistas o fascistas, es clara la orientación antipopular y reaccionaria de estas expresiones. Las cacerolas que estos días salen a la calle poco tienen que ver con aquellas del 2001. Bajo la consigna Piquete y cacerola, la lucha es una sola, las cacerolas expresaron en aquel tiempo el hastío ante el modelo neoliberal y el reclamo de medidas populares. Hoy, por el contrario, se concentran en criticar por derecha al gobierno, cuestionando sus programas sociales o los intentos de mayor regulación estatal de ciertas áreas del mercado. Así, en base a rechazar los intentos de reelección o los visibles casos de corrupción, se esconde un programa económico y social aún más regresivo para las mayorías populares que el kirchnerismo. Por ello, no es de extrañar que estas cacerolas critiquen a procesos políticos de la región como Cuba o Venezuela, que con sus limitaciones buscan responder a reivindicaciones populares y conformarse como una alternativa al imperialismo y al neoliberalismo. Expresión de todo esto es la derechista y proimperialista. Manifestación del cacerolazo espontáneo del 8N. Más allá de las diferentes posibles consideraciones sobre el proceso bolivariano, es evidente que la victoria del presidente Hugo Chávez en las elecciones venezolanas hizo que se salte la cadena a los reaccionarios de todas las latitudes. Así lo expresó, por ejemplo, el apoyo directo de Macri y el grupo Clarín al opositor Capriles y su posterior frustración. La administración kirchnerista, en el marco de las luchas sociales y el clima político posterior al 2001, produjo ciertos avances en materia de derechos humanos, sociales y políticos, pero que no son parte de un programa integral de corte con el saqueo y la precarización de las condiciones de vida de nuestro pueblo. El kirchnerismo se ha conformado como una variante inteligente de la burguesía, capaz de reconstruir la legitimidad social y política del régimen, sin realizar modificaciones estructurales o profundas respecto al neoliberalismo. En ese sentido, los problemas de vivienda, salud, trabajo genuino o educación siguen sin resolverse. Esto no quita que haya sectores de las derechas políticas y económicas locales que preferirían un programa de ajuste más directo o menos concesiones a los sectores populares. Frente a la polarización instalada entre el gobierno y la oposición de derecha, las organizaciones abajo firmantes seguimos apostando a la construcción desde abajo de una alternativa popular. Con ese objetivo en el horizonte, repudiamos a los sectores reaccionarios locales que buscan impulsar políticas más duras de ajuste a los sectores populares, al tiempo que apostamos a la construcción de una alternativa política de los de abajo, heredera de las jornadas del 2001. Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas. Agrupación Kiki Lescano, Colectivo Desde el Pie, Corriente de Organizaciones de Base de la Brecha, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de la Argentina, COMPA, MTD Aníbal Verón, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, MULCS. Estas son las organizaciones que firmaron este documento y que brevemente expresa que más allá de esa falsa discusión de si había o no trabajadores en la marcha, de si había o no gente humilde, de si todos los que estaban eran ricos y propietarios de grandes empresas, etcétera, en realidad el sentido de la marcha tenía la expresión del poder económico. Esa es la cuestión. Más allá de que haya habido gente humilde arrastrada por insatisfacciones, por problemas reales, por problemas de salariales y que no cubren sus necesidades, etcétera, etcétera. Y por eso es que creemos que hay que ser claros cuando discutimos sobre o para analizar una marcha de este tipo. Realmente el contenido no se puede analizar por al margen de por qué se lo moviliza a la gente, ¿no? Sí, y aparte digo, también la mayor parte de los reclamos, si bien no hubo así un representante político que unifique o que esté a la altura de unificar el proceso que se viene dando, digamos, son sectores digamos que tienen reivindicaciones totalmente antipopulares y que digamos que marche Biondini en medio de esa columna, digo, nos tiene que hacer un poco de ruido, ¿no? Así es. Sí, y después también la otra pata que es el gobierno kirchnerista, que al final nosotros, donde se muestra la necesidad de construir una alternativa propia para la clase trabajadora, parecería que bueno, tenemos toda esta marcha, todo este movimiento que trata de ser canalizado por la derecha más recalcitrante, pero por otro lado tenemos que el gobierno kirchnerista saca una ley tan retrógrada como la modificación a la RT que perjudica los intereses de todos los trabajadores. Entonces ahí estamos como entre dos matices, un de derecha definitivamente. Sí, nos pegan con la pierna derecha una patada o nos dan una patada con la pierna izquierda. Nos están dando por todos los lados, esa es la realidad. Entonces, sí. Perdón, no, que digo, me parece que los trabajadores y trabajadoras tenemos que tener claridad que la alternativa política en todo caso no va a surgir de los sectores que movilizaron 8N, ¿no? Así es. Que así ahí es. Inclusive está la patronal, si se quiere, están, digamos, uh-huh. Todos esos sectores, ¿no? Son los que lo que terminan explotando. Y un ejemplito popular que tiene que ver con esto de del voto de la RT, que también salió con el macrismo, que trató de canalizar el rédito político de, por lo menos en capital, de la movilización del 8N. Entonces, bueno, para determinados temas, aunque parecen por fuera confrontar en lo medular, en lo que afecta directamente a los trabajadores, están todos juntos. Así es, Víctor. Eso es lo que tenemos que visualizar y analizar siempre. ¿Quiénes discuten? ¿Qué se discute? Y si son matices o cuestiones de fondo. Y en todo caso, ¿quién realmente está brindando una propuesta alternativa? Sí, no, y que por ahí cuando decimos que la alternativa es desde abajo, se está hablando, bueno, de esto, ¿no? De buscar organización, digamos, en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en el barrio, en el, qué sé yo, ¿no? Desde ahí tiene que surgir una alternativa. Así es, hay que construirla. Hay que remangarse, construirla y sembrar vientos para poder barrer a toda esta lata. Bueno, acá el joven, para ir redondeando, sí, voy, sí, a introducirlos en una pausa, sí, y vamos a mencionar que el compañero del programa, che amigo, che compañero es el programa, aceptó la crítica del programa pasado y hoy está cebando mate en el estudio de la radio. No le pude hacer el spot que me pidió porque no tuviste ganas. No, estuve toda la semana sin luz. Él me dijo, se lo voy a hacer, no tengo ganas. No. Así que vamos a una pausa y vamos a volver con un homenaje al gringo. Al gringo, dale, al gringo tosco. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, 1 kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas.